los derechos humanos son integrales. Hubo una época terrible, que somos sobrevivientes de la época de la dictadura militar, que comienza antes del 76, no a partir del 76, el 83. Claro. ¿No? Y los derechos humanos actualmente, que continúan siendo violados, en el caso concreto, las poblaciones que viven en zonas mineras, o los monocultivos, los agrotóxicos, como también la represión a los pueblos originarios. El caso de Formosa, podríamos hablar en Neuquén también con comunidades mapuches, y también las violaciones que hay en los centros urbanos. Claro. Entonces, es decir, hay que estar siempre alerta y no quedarse dormido pensando que los derechos humanos se agotaron en la época de la dictadura. Exacto. Claro. Adolfo, ¿cómo te va? Juliana te saluda. Bien, Juliana, adelante. Justo recién estábamos hablando sobre La Rioja, sobre la minería a cielo abierto. Queríamos preguntarte, digamos, ¿qué opinión te merece este modelo, el modelo llamado extractivista que va avanzando cada vez más sobre nuestros territorios y también sobre nuestras comunidades? Hay cosas que tenemos que entrar a analizar seriamente. Uno es el concepto de desarrollo y otro el de explotación. El desarrollo lo necesitamos porque el país y la industria necesita de los minerales. El asunto es cómo, porque están dañando también el medio ambiente. Hay muchos productores rurales que tuvieron que abandonar los campos, viñateros, olivares en La Rioja como en Catamarca, ¿no? Claro. Entonces están haciendo un daño ambiental tremendo, que esos daños ambientales son acumulativos en el tiempo, porque contaminan el agua. Ustedes saben que para sacar el oro de plata usan dos productos altamente tóxicos, que es el cianuro y el mercurio, claro. Y otros productos químicos que dañan profundamente. Eso después va a la napa y es lo que bebe no solo el ser humano, sino los animales y los vegetales. Sí, sí, tiene que ver con una contaminación de toda de todo el ecosistema. Claro, y por eso vuelvo a insistir en eso, que eso es acumulativo. Cada vez eso va produciendo mayor daño y son daños de carácter irreversible. El otra cosa que se habla poco es también la deforestación y los monocultivos de pino. Uh-huh. ¿Ustedes saben cuánto absorbe un árbol de pino ya adulto de 7 o 8 años? Alrededor de 60, 70 litros de agua por día. Sí, es muchísimo. Aparte que son planes sistemáticos de plantar pino en muchas montañas, en muchas zonas secas se está plantando pino y conlleva riesgo para las comunidades. Claro, y entonces el ser humano va quedando cerrado con todo esto. Yo muchas veces he hablado del agua virtual. Lo que es eso, se lo explico rápidamente. Sí. Es cuando cortan un árbol, el rollo que se llevan para hacer celulosa o producción maderera, ahí hay que calcular que si por día absorbe 60, 70 litros de agua por día, uh-huh, ¿cuánto absorben durante un año y cuánto absorben durante 6, 7, 10 años, ¿no? Claro. Entonces, esto va secando las napas y el agua no es un bien eterno. Hay ya 32 países en el mundo que tienen falta de agua. Uh-huh. ¿No? Incluso el sur de Estados Unidos, que le está quitando el agua al río Bravo de México. Pero podríamos hablar de muchísimas otras zonas que se han transformado en desiertos, y las tierras áridas van avanzando. Entonces al ser humano cada vez le está quedando menos. Por eso cuando hablamos del medio ambiente tenemos que ser muy cuidadosos y tratar de investigar y de ver cómo podemos proteger esta casa, la casa común de la humanidad. Adolfo, a propósito de eso, en estos días se estaba llevando adelante el juicio contra Cristian Ferreira, el militante del Mocase que fue asesinado y del cual se había puesto en el banquillo de los acusados por primera vez a uno de los empresarios de este desarrollo también que se plantea, que es el monocultivo y que es la cuestión de la soja. Bueno, imagino que ha sentido también indignación a partir del fallo de que lo deja... Sí, esas cosas son tremendas, ¿no? Hay que rever eso. Hay que tratar que el Consejo de la Magistratura investigue a los jueces, porque no es la primera vez que vemos en el Poder Judicial actitudes así, ¿no? El caso de este campesino y el daño ambiental que están produciendo los productores de soja. Pero también hay otras cosas, que es la discriminación, si se es campesino. Nosotros estuvimos ahora trabajando con un juicio de Reina Maraz, una indígena quechua, sí, boliviana, que la condenaron a condena perpetua acusada de matar al marido. Que no sabía hablar español, no hablaba español. Hablaba quechua, no hablaba español. La Comisión Provincial por la Memoria al final se logró que se le ponga una intérprete, pero a la hermana no le permitieron hablar en quechua, ¿no? Claro, sí, estuvo un año incomunicado. Una discriminación terrible. Justamente, Adolfo, quería preguntarte sobre esta cuestión que viene hablándose muchísimo en los medios, como que ha tomado lugar en la agenda, que tiene que ver con la violencia de género. Se está escuchando muchísimo hablar sobre los feminicidios, sobre el acceso o no al aborto y demás. Queríamos consultarte cuál era tu mirada sobre este tema. Mira, hay que hacer todo un trabajo educativo, no sobre el respeto de unos a otros, pero ha aumentado mucho lo que es la violencia de género también contra los niños, ¿no? Y Sí. Esto tiene que ver también con una globalización de la cultura de la violencia. ¿Cómo sería eso? ¿Una globalización de la cultura de la violencia? De la violencia. Los medios de comunicación, principalmente la televisión, y los medios informativos destilan sangre, sexo y armas y drogas. Sí. El más del 90% de la película que se ven son violentas, hasta los dibujos animados. Y eso va generando una conciencia de que la violencia es el camino y no el respeto hacia el otro o a la otra, ¿no? Sí, la construcción también del miedo, ¿verdad? Desde los medios. Sí, claro, el miedo, esto que están incentivando todos los días, de que, bueno, hay que protegerse, hay que ponerse más policía. ¿Protegerse de quién? Yo siempre digo, alguien le preguntó a un chico que vive en la calle cuál es su seguridad, cómo lo trata la sociedad. Claro. Adolfo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esto? Entonces creo que el problema pasó por la educación, la toma de conciencia, los medios de información, no hay un solo eje. Tenemos que verlo esto en la integridad. Adolfo, a propósito de esto que vos, bueno, mencionás de cómo construyen los medios, sin lugar a dudas que uno de los países que han construido los medios y un discurso tiene que ver con la isla de Cuba, con lo que se ha generado al respecto, y sabemos que vos en este último tiempo le mandaste una carta directamente al presidente de los Estados Unidos en relación al bloqueo que mantiene y a los presos políticos que se encuentran en territorio estadounidense que pertenecen justamente a Cuba. Mira, los Estados Unidos es un gran país, pero también comete muchas atrocidades en sus políticas, ¿no? Fundamentalmente en la política exterior interna, ¿no? Con la discriminación racial. Ahí vemos lo que está pasando en los Estados Unidos con la persecución a los negros, ¿no? Pero también ahora, una cosa que nosotros venimos denunciando era lo que pasaba en las cárceles de Abu Ghraib y en Guantánamo, claro, la violación de los derechos humanos, y fundamentalmente durante la era de George Bush. Pero que Obama no tiene ninguna capacidad de revertir eso. No tiene la capacidad porque responde a estructuras superiores a Obama, decís vos, como que Estados Unidos es claro, un conjunto de corporaciones. Obama no gobierna, Obama está ahí, pero... es un esclavo del sistema industrial militar, el complejo industrial militar y los intereses económicos. No, tuvo la voluntad y lo dijo en su campaña electoral de cerrar la cárcel de Bray, la de Guantánamo, terminar la guerra en Irak, y bueno, no pudo hacer absolutamente nada. Al contrario, tiene que enviar más militares, más soldados a Irak. Yo he estado en Irak 12 días y pude ver los horrores de la guerra y la matanza de más de 600 niños. No, y esto lo hemos denunciado hasta en las Naciones Unidas, pero lo han silenciado totalmente. Ahora le mando una carta a Obama, porque no puede ser que Estados Unidos durante más de 50 años bloquee a Cuba. Encima tenga preso gente que no cometieron ningún delito en Estados Unidos, pero ya llevan 16 años de presos. Sí, entonces lo que llamo es una reflexión que los ponga a libertad y que comience a establecer otro tipo de relaciones con América Latina, con la prepotencia, la fuerza, eso no da la razón. Entonces esa es la carta que le he mandado a Obama. Espero que la lea porque se lo hemos hecho vía embajada. Espero que ahora designen al embajador norteamericano en la Argentina. Claro. Y entonces veremos, pero tenemos que reclamar esto a cualquier país, por más poderoso que sea, como también se lo reclamamos a China sobre el caso del Tíbet, claro, que está cometiendo un genocidio y un etnocidio. Sí. ¿No? Sí. Sí, no, quería preguntarte ya para ir cerrando esta entrevista y agradeciéndote claramente estos minutitos al aire, volviendo a la coyuntura de nuestro país y sobre todo de nuestra provincia, ¿cómo ves, cómo analizás, qué reflexión te merece esto de los 10.000 policías nuevos en provincia de Buenos Aires y esta política que viene reforzando la cuestión de las fuerzas en cuanto a la discusión de la seguridad y la inseguridad? Y mira, la seguridad no es meter más policías. Creo que eso genera mayor inseguridad. Uh-huh. Una de las propuestas de la Comisión Provincial por la Memoria, de la cual soy presidente junto con el obispo Aldo Echegoyen, propusimos la creación de la policía judicial. Sí. Se votó, se aprobó y todo, pero todavía no se puso en funcionamiento. Pero sí se pone en funcionamiento más fuerzas de seguridad, que genera mayor inseguridad. Entonces la policía judicial haría un control no solo sobre las causas, pero dependería directamente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia. Claro. Entonces, y la otra cosa, yo me acuerdo de chico, teníamos el CANA del barrio, hablando en términos ¿el qué, perdón? ¿No? El CANA. El CANA. El CANA del barrio, que conocía el barrio, estaban por tercios o cuartos, entonces conocía a los vecinos, sabía el movimiento de lo que pasaba en el barrio. Hoy no, hoy esos policías uno no sabe dónde están. Claro. Voy a decir la cuestión, ¿no?, de proximidad y de conocimiento de la zona, ¿no? El reconocimiento de saber quién es. Y tendrían que volver a eso, hacer una experiencia piloto en 2-3 seccionales, una experiencia piloto, para ver el resultado de esto y poder evaluar. Pero eso no se hace porque hoy hay muchos policías o fuerzas de seguridad privada. Claro. Y sí, eso es un negocio. Sí. Toca sí, mucho interés. Toca mucho entonces, interés. Entonces, yo creo que si los ciudadanos pagamos los impuestos, necesitamos de una seguridad. Pero, ¿qué tipo de seguridad? ¿No? Entonces, lo que estamos proponiendo es que si se vuelve otra vez al querido CANA del barrio, que se conoce a todos los vecinos, es un vecino más, esto se puede llegar a controlar mucho más la seguridad en los barrios. Y no estas cosas que uno no sabe, pero por ahí dicen, bueno, para sacar la foto, propaganda política, 10.000 policías más en la calle. Sí. Y los delitos no bajan. Los delitos continúan y esto debe ser integral, educativo, social, medio de información, fuerzas realmente preparadas, porque nosotros trabajamos cárcel y comisaría, son depósitos humanos. Sí. Entonces, hay que cambiar esto y hay que tener una política mucho más integral de lo que es la seguridad. Para mí la seguridad pasa que no se nos mueran los niños de hambre, que tengan educación, salud. Hay una deserción escolar altísima, lo acaban de publicar los periódicos. Uh-huh. Tenemos que generar los espacios para los jóvenes, no marginarlos, sino integrarlos, y hay que dialogar, hay que ver, hay que construir puentes de diálogo en nuestra sociedad. Algo se viene haciendo ahí, Cristina Álvarez Rodríguez comenzó con un trabajo hace 3 años sobre los forjadores de paz. Nosotros le estamos acompañando en esto, de las mujeres una, y el barrio comienzan a trabajar y ver un poco, acercar a la gente ahí como para abrir un espacio de la comunidad, y ahí se pueden ver los problemas que viven los barrios, ¿no? Sí, claramente. Adolfo, la última, bueno, antes de dejarte estos minutitos que nos has dado con nosotros, me recuerdo que vos fuiste una de las caras del tema que tenía que ver con la absolución de los petroleros de Las Heras, que terminaron siendo condenados a perpetua. En el día de hoy se lleva adelante una movilización porque se cumple justamente un año de aquel fallo, que es un poco, claro, una mancha a la democracia. Te quería preguntar qué sentís vos a un año de aquel fallo que los termina condenando a perpetua a los petroleros de Las Heras. Sí, no son estas cosas, ¿no? También hay que revisar mucho el sistema judicial, el derecho de los pueblos, pero no hay que desesperar. Algunas cosas vamos avanzando y vamos construyendo, y lógicamente que vamos a seguir apoyando las luchas sociales, porque los pueblos deben ser protagonistas y constructores de su propia vida y de su propia historia.